por la noche me comentaron. Vamos a dar comienzo la cobertura radiofónica de esta mañana del 7 de diciembre, sábado 7 de diciembre, en la Escuela Popular La Prosperidad, donde se han dado cita a numerosos colectivos editoriales y proyectos vinculados con la difusión del pensamiento crítico y libertario. Enseguida va a comenzar una ponencia, una charla en la que van a estar presentes diferentes proyectos e iniciativas relacionadas con una forma diferente de entender la educación. Tenemos justo en esta mesa de grabación a compañeros del grupo Tartaruga, que es una iniciativa que ya conocemos a través de esta radio y que vamos a tratar un poco pues de sintetizar, de comprender cuáles son sus objetivos. Muy buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, algunos ya sois conocidos, como decía, de esta radio, y a mí me gustaría que nos comentaseis qué es lo que define a vuestro proyecto de educación libre. Pues Tartaruga es un proyecto de educación libre en el que las niñas y los niños deciden en qué dedicar su tiempo y en qué hacer en cada momento. Entonces, para ello, pues nosotros no programamos actividades ni les presentamos ningún material. Lo que hacemos es preparar un espacio que esté adecuado y acondicionado para ofrecerles un material que creemos que está relacionado con sus intereses y con su etapa de desarrollo. Que hemos conocido también vuestro proyecto, hablabais más que de educadores o de cuidadores, de acompañantes. Y a mí ese es un concepto que, no lo sé, quizás a nuestros oyentes sería interesante explicar. Sí, bueno, el rol de acompañante o la figura de acompañante es un poco que acompaña al niño, no es tanto como un maestro que enseña contenidos, enseña forma y dirige una clase, sino que acompaña al niño en su crecimiento por el espacio, siempre proporcionándole una seguridad, cariño y básicamente esa es la figura del acompañante, que es un poco la distinción entre el maestro y acompañante. Sí, es un poco la idea que el aprendizaje viene desde dentro y no impuesto desde fuera. Entonces, pues desde ahí entendemos que la figura del adulto tiene que ser una figura que asiste o acompaña ese proceso, pero que en el que los niños y las niñas son protagonistas. Y a la hora de poner en marcha el proyecto, me imagino que habréis tenido algunos referentes de otras experiencias anteriores. Por ejemplo, quizás, yo desconozco bastante el campo, pero quizás la Escuela Paideia. A mí me gustaría que nos hablaseis un poco sobre este tema. Yo creo que nuestro referente es más, o sea, creo que cogemos de diferentes vertientes, pero Rebeca Will, que es un proyecto de Perú, que estuvo un proyecto educativo 25 años y para mí es la como un poco la referente en este sentido. Sí, luego tenemos como referencias cercanas, ¿no? Pues en la Sierra de Madrid hay un proyecto que ya tiene 8 o 9 años de vida y que, bueno, que somos cercanos y compartimos con ellos también. Y cada vez este tipo de proyectos está en aumento, es un poco como sentas, ¿no? Que van naciendo por todas partes. La trayectoria del proyecto también es un poco, vamos a denominarla como nómada. A mí me gustaría que nos expliques un poco las diferentes fases por las que ha pasado. Pues el proyecto empezó en el Ateneo de Villaverde, porque allí había un espacio que estaba, bueno, preparado como para escuelita infantil. Y allí al final no estuvimos. Ese curso lo acabamos aquí, en la Escuela de la Prospe, donde estamos ahora mismo. Al año siguiente no tuvimos actividad con peques porque este espacio no lo habíamos preparado, o sea, como un espacio para niños porque no tiene espacio exterior ni nada. Al año siguiente estuvimos en un espacio ocupado en Casa Blanca. Al año siguiente que desalojaron nos fuimos al Ateneo, a los locales de Tirso, que es donde estamos ahora, y ya para después de Navidades nos vamos a ir a un local estable en Usera, que es un local pues que una familia ha comprado para Tartaruga y para otros proyectos autogestionados. Pues os deseamos desde esta radio mucha suerte en el proyecto y adelante, porque ahora tenéis la charla, ¿sí? Sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Vale.